para arrojarme al fondo del mar, para sacarte perlita hermosa que yo en tus brazos quisiera estar. Ay, quien pudiera besar tus labios, si son de azúcar o son de miel, que yo en mi pecho llevo grabado el dulce nombre de esa mujer. Tú me juraste un dichoso día que me amarías a mí no más, que me amarías sinceramente, no separarnos nunca jamás. Y de testigo pusiste a Dios, y me curaste sinceramente, no separarnos nunca los dos. Al ver tus ojos por vez primera, niña hechicera, me enamoré. Al ver tus ojos lindos y bellos, que yo por ellos me moriré. Aquí te dejo estas tres canciones, pa' que las cantes, yo ya me voy. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que yo te doy. Ya llegó el guayabero, ya llegó, ya llegó.